Estamos escuchando a Placebo, esto se llama No Valió Nada, estamos en las 12 y 4, vamos a levantar los títulos de la radio. Antes te cuento una información que tiene que ver con lo policial. Robaron en una despensa en Saladillo. El teniente primero Pablo Iriar nos confirmó el hecho que ocurrió anoche, cuando dos personas con el rostro tapado, una de ellas con un arma, se supone, ingresaron al comercio de Armando Faciuto, ubicado en San Martín y Estrada. El resto no se sabía si estaba armado o no, y se llevaron entre 500 y 600 pesos que había en una caja registradora. El hecho fue caratulado de robo calificado y tomó intervención la fiscalía local. Otro de los temas es el de Lara Cesaretti, que está internada por un posible caso de gripe A. Y vamos a charlar con su papá, con Marcelo. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Hola, buen día, Carlos. Bueno, Marcelo, contame un poquitito cómo está Lara en este momento. Y bueno, en este momento hace unos 10 o 15 minutos le pasaron suero. Ajá. Ya que tiene, bueno, fiebre muy alta, no puede comer y hace ya 2 días que no está comiendo. ¿Dos días que no come? Sí. ¿Cuántos años tiene Lara? 10 años. Y está con mucha fiebre. Mucha fiebre, sí, sí. Hace desde el día jueves que está enferma. ¿Y cuándo fue que vos decidiste llevarla a que la revise un médico? El médico empezó a revisar el día viernes. Ajá. Viernes a la mañana. Y bueno, antes de ayer ya el médico me aconsejó ya llevarla a La Plata. Pero previamente pasé por el hospital porque salen unas placas y bueno, y obviamente por ahí era más rápido que me la trasladaran desde ahí. Pero bueno, debido a que no hicieron eco de la gravedad de la enfermedad, me la tuve que llevar a La Plata. Ajá, o sea que en el, ¿qué pasó? En el hospital de acá no creyeron que podía ser gripe A. Exacto, exacto. Más que nada la médica, esto no es, porque siempre en estos casos por ahí uno se trata de agarrar con todo el mundo, la médica que estaba encargada ahí de pediatría, que no estaba de guardia, pero no estaba ahí, no venía, y bueno, mientras tanto yo estaba llamando al Ministerio de Salud, y me decían que sí, que tenía todos los diagnósticos para llevarla, que la llevara. Todos los síntomas, tenía todos los síntomas. Claro, porque es una situación muy difícil, porque por un lado te dice que la lleve, y por otro lado dice que es complicado moverla, y aparte evoluciona rápido todo, ¿viste? Va de la mañana a la tarde se te empeora. Uh-huh. Entonces no es algo que podés estar esperando ese protocolo, viste, bendito que hay siempre para la salud. Claro, que siempre los protocolos terminan en esperar. Exacto. Siempre hay que esperar. Y igual, en la mayoría de los casos no hay tiempo para esperar. Yo creo que no. Yo creo que si uno se equivocó por ser prevenido, creo que no pasa nada. Ahora, no. Si se equivocó por quedarse, claro, no, lo pagás caro el precio. Primero, como yo le dije a la médica, digo, primero, creo que sos una persona, te das cuenta. Por un lado me decían que no tenía nada y me decían que entrara con barbijo a la nena. Claro, una cosa chocada con la otra. Claro, viste, no tenía razón. Y aparte si, ojalá que no sea, pero si llega a ser, que yo ando dando vueltas por otro lado, estamos contagiando a todo el pueblo. Claro. O sea que creo que las medidas que se están tomando son muy livianas, se está tomando muy a la ligera este tema. Hay gente que yo creo que no toma medidas, no sé si por compromisos con otras personas, uno porque le corresponde al otro, el otro porque el otro. Hay papás que no saben qué hacer, me llaman y me dicen, sí, mi hijo está igual, pero bueno, si ellos no lo manifiestan, no lo hacen público, nadie hace nada. Claro. Yo veo que salgo solo a hablar, y hay mucha gente, claro, que está en esa situación, en escuelas también, ¿viste? Sí. La única manera de controlarlo, la misma médica, la encargada de infectología, me dijo, si no hacen las cosas bien y tienen todas las prevenciones desde el papá hasta la autoridad que corresponde, esto es muy difícil controlarlo. Claro. Marcelo, ¿y cuáles eran los síntomas que tenía Lara? Y los síntomas empiezan como una gripe común, pero después la fiebre se va a más de 40 grados, le, claro, duele muchísimo el cuerpo, uh-huh, pero muchísimo. Estaba delirando continuamente y la fiebre no baja con cualquier cosa, solamente la novalgina se la controla. Marcelo, ¿y en algún momento, cuándo fue que sospechaste que esto no era una gripe común? Cuando los antibióticos no le hacían efecto. Claro. No mejoraba. Claro. Empeoraba, vos le dabas nada, le decía nada, era como que le dabas agua, ¿viste? Claro. Y bueno, el mismo médico también enseguida dijo, no, hay que llevarla, y bueno, él también, yo eso se lo agradezco, porque no dudó, que creo, siempre digo lo mismo, que un profesional te derive no lo hace menos profesional, al contrario, lo hace más profesional. Claro. Porque sabe dónde está ubicado, y bueno, uh-huh, si se le va de las manos por un motivo, porque no lo sabe, bueno, tiene que hacer eso, tiene que derivarlo, no tiene que dudar. Claro. Así que eso, por ese lado, bueno, me puse bien. En este momento está en el Hospital de Niños de La Plata. ¿En qué situación está? Está aislada, totalmente aislada. Está en la parte de infectología. Exacto. En donde están los gabinetes. Exacto. Claro, bueno, a mí yo lo tuve que conocer a eso con mi hija también. Es una situación, viste que los horarios son muy restringidos, solamente se puede quedar la mamá, es un lío bárbaro eso. Sí, aparte las medidas son totalmente extremas, porque creo que allá son mucho más conscientes del contagio que acá. Creo que hay algo que, por ejemplo, no se da cuenta la gente, que dicen que está en el conurbano y en capital, pero acá va y viene gente continuamente de esa zona. Por comercio, por lo que sea, siempre estamos en contacto. Marcelo, y con toda la gente que pueda haber tenido contacto con Lara, o sea, ustedes, la mamá, los hermanos, los primos, los tíos, digo, ¿alguien les recomendó alguna medida profiláctica sobre este tema? ¿Cuidarse para no contagiar a los demás? ¿Aislarse? ¿Alguien les dijo, hagan algo, tomen algún antibiótico, hagan esto, hagan aquello? No, el aislamiento no es total. Hay que tener la precaución que salen las publicidades televisivas o radiales. Sí. No toser hasta un metro, bueno, lavarse las manos continuamente, pero es algo muy difícil. Uno grande por ahí lo puede hacer, pero un niño... Y bueno, Gloria obviamente se contagió porque alguien lo tenía que atender, obvio, ¿no? Y estás al lado, tenés que estar ahí tomando temperatura y te contagia, es súper contagioso. Hay una familia que llevó a mi hijo a un cumpleaños y esa familia también tiene gripe, no sé si está en este momento con tanta temperatura y eso, pero sé que se contagiaron los tres o cuatro. Como papá, bueno, sería el primer caso en Saladillo, ¿no? No, yo, el diagnóstico es ese, que quede claro. Que no está confirmado. Es posible, claro. Le hicieron el hisopado tarda una semana. Una semana. Y es rápido, porque está allá. Si lo hubiesen hecho acá en el interior, hubiese tardado más. Está bien. ¿Y en este momento con qué la están tratando, Marcelo? ¿Con antibióticos? Nada. Nada, porque no saben lo que es. No se sabe dónde viene el virus. Por ahí le está dando un antibiótico que no le hace efecto. Claro. Así que hasta que no tengan... ahora le hicieron un análisis de sangre para saber que... Porque le ataca neumonía. Tiene mucha neumonía ahora. Claro. Yo quería asegurarme ese tema porque, bueno, por ahí lo podía transmitir también, cosa que no me corresponde. ¿Qué le dirías a los papás que qué síntomas te llevaron a vos a hacer lo que hiciste, que es lo que estaría bueno compartir con el resto de los papás, ¿no? Sí. El síntoma es la fiebre muy, muy alta, más de 40 grados, y que no baja con facilidad. O sea, le das un antifebril y no baja. No, el paracetamol o el ibuprofeno, eso no les hace nada. Imagina lo que lo baja, mucha tos, hay mucho dolor de cuerpo, le falta de apetito, tiene mucosidad. Es muy engañoso, por ejemplo, yo te cuento lo que me pasó, pero es muy engañoso, tenés que estar muy alerta. Y bueno, las medidas sanitarias de lavarse las manos y eso son extremas. En las escuelas hay muchos casos. Claro. Muchísimos casos. Me dicen, yo no lo estoy inventando, me dicen. Ahora yo le digo, a mí no me digan. Digan ustedes porque, ¿cómo hacemos para pararlo? Si no? No sé, a mí no me corresponde eso, a veces Pero bueno, hay la gente que tome sus medidas, que no se quede tranquila, más que nada, ¿no es cierto? Claro. Creo que ahí va a ser donde va a prevenir y poder cuidar mejor a sus hijos. Nada más. Yo si te salgo a hablar es para poder aportar algo. Me gustaría que otras personas aporten. No, yo no tengo nada que ver en esto. ¿Cómo está, cómo ves la atención que... ¿hay alguna contención allí en el hospital de niños? ¿Cómo lo están tratando? Y bueno, en principio suspendieron todo lo que sea operaciones programadas, está todo suspendido. Ajá. Atienden solamente casos de gripe. Sí. Y ya cuando están en una situación como la de Lara, te aíslan. Claro. Las medidas de precaución de contagio son extremas. Todo el mundo con barbijo está ahí. Claro. Es así. Ahí está. Tengo entendido que Brasil cerró las fronteras. Tanto la de Chile y la de Argentina no quieren que pasen. Ajá. También me comentó la doctora que en este momento tendría que estar todo el mundo vacunado. No si quiere, debe estar vacunado. Claro, debería ser obligatorio. Exacto. Está bien. Exacto. Está bien. Bueno, parece que estas medidas todavía no se han tomado. Marcelo, bueno, por supuesto quedamos a disposición y te queremos agradecer en este momento difícil también que nos hayas dedicado un ratito a charlar con nosotros. Así como, bueno, muchas gracias, Carlos. Así como te dije el tema de las demoras, eso también tengo que resaltar la atención de Patricia Gatti ahí en Salud y de Martín Loiza, que cuando fui les comenté el problema, sin mediar ningún tipo de papel, enseguida me ayudaron, se pusieron a disposición en el momento. Está bien. O sea, lo que hay que hacer, y eso no se ve mucho, Está en estos tiempos hay mucho. Después los papeles los llenamos, los que quieran hacemos. Claro. Pero bueno, en ese momento necesitaba algo, una solución rápida y me la dieron, así que buenísimo. Lo tengo que resaltar. Bárbaro. Marcelo, gracias y a disposición, por supuesto, muchas como gracias, siempre. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos charlando con Marcelo Cesaretti, el papá de Lara Cesaretti, que está allí en el Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata. Están investigando si tiene un posible caso de gripe A, como nos decía recién.